Ábrale el corral, muchachos, que allá viene el caporal. Ábrale el corral, muchachos, que allá viene el caporal. Viene coleando un novillo por ese camino real. A ver si logro alcanzarlo pa' poderlo jinetear. Huya, huya, huya, huya, ah. Huya, huya, huya, huya, ah. Que aquel caporal monta un caballo ruano. Dicen que aquel caporal monta un caballo ruano. Con un lucero en la frente y le llaman el cubano. A correr es el primero en las pistas y en los llanos. Huya, huya, huya, huya, ah. Huya, huya, huya, huya, ah. Jalisco, mi semblante lo dirá. Soy del purito Jalisco, mi semblante lo dirá. Uso sombrero de charro y les brindo mi amistad.